Bueno, pues hola a todos. Aquí viendo las caras, esto parece casi, no sé, de ello pornográfico, ¿no? Así de relaciones fraternales entre nosotros mismos. Que hay una endogamia aquí porque, de hecho, la mayoría de los que aparecen aquí están aquí también, ¿sabes qué? También me hace pensar que de alguna forma que hay cierta unidad. Bueno, pues Luis ha venido aquí a presentar el libro, su segundo libro, que sinceramente me lo mandó en su momento sin corregir, me creo que fue, ¿no?, la edición, una edición sin corregir en Word, y fue, digo, coño, vaya densidad, ¿sabes? Más buena, ¿sabes? Me lo empecé a encajar y luego cuando me lo he vuelto a leer otra vez el tochaco que ha hecho aquí, principalmente lo que podría definir, lo que podría decir del libro es que es un libro muy subjetivo y me encanta que sea así de subjetivo, es decir, él expone de alguna forma su valoración sobre determinadas escenas que se mueven a nivel nacional, y todos los que de alguna forma aparecen ahí en entrevistas y demás también aportan su visión subjetiva, incluso hay visiones contradictorias que me han parecido bastante interesantes. No hace ningún tipo de dogma de fe y habla de la realidad desde un punto de vista incluso tan cercana que resulta precaria. Habla de escenas y de música underground y también habla de cómo alguien se tiene que buscar la vida para ir a comprar Mercadona, ¿sabes? Que son normalmente los libros que suelen publicarse aquí, no suele aparecer, porque todo es muy rimbombante y todo está visto desde el prisma de, no sé, de los neones, ¿sabes? Y de la imagen del músico, tal. Y bueno, él viene aquí para hablar de una nueva vida, que es el libro, y de hablar de la muerte. No sé si será perpetua ya o será momentánea, de Karate Press, que es la revista que está editando hasta hace poco. Y bueno, lo primero que me gustaría que comentara aquí, para ver si convence más de una para que se compre el libro, es de dónde surge esa idea, porque yo recuerdo que me lo contaste hace 2 o 3 años y... ¿La idea de Karate Press o la idea del libro? Hombre, la idea del libro, bueno, es un placer estar aquí, y como la mayor parte de vosotros sabéis más de música que yo y algunos habéis leído el libro, pues espero que nos preguntemos algo entre nosotros y esas cosas. La idea del libro, que no es una segunda parte de la anterior, porque la anterior también era el mismo método de trabajo, ¿no?, de entrevistar a mucha gente, de hablar de la relación entre literatura y música, etcétera, etcétera, anglosajones. Pero yo no quería hacer lo mismo, aunque evidentemente el modelo de trabajo sí es el mismo, ¿no? Es periodístico. Y es un modelo periodístico que a mí a veces se me va un poco de las manos, porque luego entrevistas a gente que al final acaba siendo 50 páginas de entrevista y te juntas antes de empezar a escribir el libro con 600 páginas de material o lo que sea, ¿no? Y es un poco complejo, pero la gracia del libro creo que es que va un poquito más allá de eso y va más allá del análisis aislado de elementos muy importantes, a mí me parecen muy, muy sintomáticos de la música española. ¿Y por qué va más allá? Pues porque al hablar de aquí y de ahora y de conocer a una parte importante de todos los implicados, pues inevitablemente tienes que hablar de su vida y la supervivencia, ¿no? Y por de ahí el subtítulo, Supervivencia, Literatura y Rock and Roll. Y bueno, es un mundillo que sí conoces mejor y en el cual, cuando te pones subjetivo, que efectivamente todo es bastante subjetivo, puede ser subjetivo con cierta seguridad. Es decir, puedes decir cosas con las que la gente puede estar en completo desacuerdo, pero sí basadas en realidades, ¿no? Yo el otro día pensaba que llevo con el blog, con Caput, que también fue un fanzine en su momento antes, y en este noviembre hace 10 años, ¿no? O sea, 10 años con blogs, de ser, no sé si un poco psicópata o que no te enteras de para qué sirven las cosas, porque... Pero claro, luego, a nivel construcción de un libro, sí es muy útil, porque llevas una cantidad de trabajo hecho, si lo consideras casi como un blog de apuntes, está muy bien, ¿no? Porque tienes ahí todo un background más o menos definido de trabajo. Llevo 10 años con eso, antes tenía el fanzine, las bandas, esta revista, el libro. Quizás se puede considerar el libro como momentáneamente como un destilado de todo eso, ¿no? Que he intentado que sea coherente. Lo que pasa es que antes lo hablaba con Xavi, a mí lo que me pasa con los libros es que los pienso y cuando voy a mitad, como claro, 400 páginas no las escribes en 20 días, y me he tirado un par de añitos fácil, te van pasando cosas, y conoces a otra gente, conoces a otras músicas, conoces a otras situaciones, y el libro explota a mitad, ¿no? O sea, quiero decir, te empiezan a ocurrir cosas nuevas, y Por eso a mí mis libros básicamente me parecen mucho más interesantes de la mitad para adelante. Mucho más caóticos, pero mucho más interesantes, porque hay ideas más vivas, ¿no? No son... La primera mitad siempre es más está mejor definida, mejor pensada, pero por esa misma razón es mucho más rígida, ¿no? Y luego creo que de hecho este libro se vuelve más ensayístico a medida que va transcurriendo, y creo que es cuando empieza a plantear todos estos problemas que, bueno, que la mitad de los que estamos aquí, o casi todos, conocemos, ¿no? Que es no solo cómo se crea, que es lo que de lo que se empieza a hablar, sino cómo se sobrevive sin dejar de crear, ¿no? Y cómo... Y a mí me parece a veces sobrenatural. Yo a veces digo, joder, estamos todos metidos en esto, la mitad perdiendo dinero, ¿cómo puede ser que vivamos en un momento tan dulce en lo creativo, ¿no? Porque luego empiezas a ver las bandas, el nivel... Bueno, Sevilla es un ejemplo, ¿no? De hecho, yo hablo de Sevilla mucho aquí. Podía haber hablado de Galicia, lo que pasa es que ya no me interesaba porque los tengo demasiado cerca y aparte Sevilla me parecía un caso de laboratorio más interesante de analizar, ¿no? Y un lugar donde hay muchas relaciones cruzadas entre bandas, etcétera, etcétera. Por supuesto no hablo de toda la banda de Sevilla, ni mucho menos, ni pretendo conocer el sustrato también como vosotros, etcétera, etcétera. Creo que quizá lo interesante para vosotros, que si sois de aquí, es ver lo que piensa alguien de fuera, ¿no? Porque sí, yo he estado aquí, os conozco a mucha gente, a bandas y tal, pero no deja de ser una aproximación a cómo es el mundillo, ¿no? Una aproximación de un extranjero. De hecho, cuando empiezo el capítulo, hay dos capítulos que hablo bastante de bandas de Sevilla, cito hablamos hoy también, hay una cita de Torga, que es este escritor portugués que estaba muy obsesionado con el concepto de Iberia, en realidad, ¿no? Que era bastante moderno a ese nivel, bastante antiguo, si se quiera ver. Y el tío tiene una visión de Andalucía y de Sevilla discutible, cuando menos, ¿no? O sea, un poco mitificada, un poco la del hombre fascinado de repente por un mundo que no conoce, ¿no? Es curioso que venir un gallego madrileño asentado en Portugal a hablarnos de Sevilla, ¿sabes? Sí, no, bueno, no pretendo evidentemente daros ninguna clase de esto, ¿sabes? Aquí habrá gente que sepa. Simplemente era decir, a ver, hay muchas escenas nuevas funcionando, ¿cuál puedo coger y analizar con ciertas garantías? Es decir, porque yo a bandas como Ortodox, por ejemplo, pues no sé, yo la primera vez que hice un artículo sobre Ortodox, creo que fue en el Ruta 66. 2007, claro, hace 9 años. Entonces, bueno, pues... Era en blanco y negro. Sí, en blanco y negro. Y vestido de... Y bueno, eso es solo una parte del libro, ¿no? Pero no solo se vuelve más ensayístico a partir de la mitad, sino que empieza a hablar de bandas, digamos, mucho más oscuras, ¿no? A mí me llamó mi editor cuando lo entregué y me decía, ya me volviste a engañar, hijo puta, ¿no? Entonces me dice que es Jesse Alfaro, que si José de Santiago, y de repente a mitad me empieza a hablar de los Blooming Látigo, ¿estos quiénes son? No sé qué, ya. Y dice, bueno, pues la vida es así y además son 400 páginas, ¿sabes? Como si te quería preguntar por eso, bueno, leyéndolo, nota la coherencia, pero para el que no lo haya leído, te ves la portada Alfaro, obviamente... Entiendo que es una maniobra de marketing por parte de la editorial poner a Alfaro en vez de poner a Xavi, por ejemplo, o a Marcos. Yo quería poner una foto de Marcos con el perro, pero no tenía calidad suficiente, es la puta realidad. Te quería preguntar de alguna forma... Calidad de píxel. Sí, era una foto magnífica que a mí me parece bastante más definitiva. Realmente, lo de Alfaro no fue una decisión mía, evidentemente. Pero me parece perfectamente justificable. Pero te quería preguntar exactamente, ¿cómo explicarás tú qué conexión hay entre Alfaro, José de Santiago y, supongamos, Naya o Fiera, que también los citas, ¿sabes? O Blooming Látigo, o Pilar. Hay varias conexiones, yo creo. Evidentemente, a nivel estilístico, muy pocas, ¿no? A nivel tratar con la narrativa... Porque al fin y al cabo el libro sí habla mucho de literatura y de música y de cómo la canción es un elemento... Para mí la canción es un elemento literario, lo que no significa que solo sea eso, ¿no? Pero bueno, es un elemento... Yo hablo mucho de eso, ¿no? Y cada uno tiene sus ideas. Hay uno de los chavales que entrevisto que no sale en el libro esa declaración. El tío me decía que él consideraba la canción pop una cosa muy moderna. Y yo lo considero exactamente al revés. Es decir, yo lo considero una manifestación... artística, si se quiere, probablemente previo a lo artístico, que lleva ahí desde que se empezó a cantar, ¿no? Y supongo que sí, evidentemente se empezó a cantar antes que se empezó a escribir. Entonces, lo que me fascina es que la canción, como ente, entendamos canción en un sentido laxo, ¿eh? O sea, podemos estar hablando de una cosa de 20 minutos flotante de lo que sea, de noise, pero lo que me fascina es que siga funcionando. O sea, creo que sobrevive porque es muy efectiva, ¿no? Entonces, la conexión entre toda esta gente, pues creo que todos de alguna manera, en esto probablemente Marco quizá me lleve la contraria, pero creo que hay una narrativa, o sea, creo que todos hacemos uso de la narrativa y de la literatura de un modo u otro, ¿no? En el artículo en el que hablo de Orthodox, precisamente, que era claro, o de otras bandas, digamos, más experimentales, era un poco complicado. Yo a veces la tesis del libro le lleva a la contraria, o los entrevistados le llevan la contraria a la tesis del libro, lo cual creo que está guay, ¿no? Porque no todos pensamos lo mismo. Entonces hay gente que es mucho más experimental, que no trabaja con el sentido clásico de la canción como si fuera un cuento, ¿no? Como si fuera narración. Sí, bueno, eso es lo que hemos discutido alguna vez, el tema del concepto de canción, del tópico este de lo que importan son las canciones, cuando hay grupos que no trabajan canciones. Claro. Pero sí estoy de acuerdo contigo lo de la narrativa. Ah. O sea, no puedes no usar la fórmula de canción, claro, de una música y letra, pero claro, la narrativa sí sigue estando en un disco de Tangerine Dream, claro, que nadie abra la boca. Claro, es decir, yo escucho no sé, Amanecer en Puerta Oscura de Orthodox, y yo como receptor, que puede no serlo, considero que ahí hay una narrativa, pero ¿cuál es? Pero no es una narrativa clásica, evidentemente. Claro. El hecho de poder transportarte a otro lugar, a otro momento, de invocar otra época o de hacer una exploración sobre cómo podría ser, o X, Y o Z, que no sé si lo que vosotros intentáis o no, pero que podría ser, a mí me parece una narrativa, ¿no? Lo que discuto es que narrativa sea lo que la gente cree que es narrativa, ¿no? Yeah. La gente cree que narrativa es una cosa muy concreta. Y cree que el premio Nobel se lo tienes que dar a un tío que haga una novela de 500 páginas que empieza diciendo llamad a Ismael o lo que sea. Y no creo que sea así. Creo que es muy, muy variado. O sea, creo que la narrativa es muy multiforme, ¿no? Y aquí hay ejemplos de eso, ¿no? Y hay gente que aparentemente no entra en ese canon, pero para mí sí. Y luego lo que no he querido es hacer la típica cosa de ponerme a hablar de todos los grandes escritores de canciones tradicionales, o sea, al uso, ¿no? Porque creo que ya se ha hablado mucho de Santiago Auserón, que ya se ha hablado mucho de Kiko Veneno, que ya se ha hablado mucho de mucha gente, y que son muy interesantes. A mí son gente que me puede fascinar, pero tú vas a una hemeroteca o compras un libro y están reflejados, ¿no? Y creo que una de las virtudes del libro, o sea, cuando acabas un libro acabas muy harto, yo acabé absolutamente harto, es decir, me es mucho más fácil ver los defectos, ¿no? Pero claro, estoy aquí para contaros que está guay. Creo que una de las virtudes es que habla de gente de ahora, ¿no? Incluso la gente más mayor, o sea, José de Santiago, que es un tío que lleva toda la vida, pero es un tío que está en cierta buena forma, ¿no? Y luego me apetecía hablar de bandas vivas, ¿no? No me apetecía hablar del pasado ni de... Y creo que hay una especie de gran momento de la literatura musical, supuestamente, pero casi todos son biografías de gente consagrada, análisis de por qué la movida fue no sé qué o fue no sé cuánto, y grandes mitos americanos que nos venden, pues bueno, sus cosas, ¿no? Y yo creo que es preferible hablar de eso, de todas estas bandas, pues de las que sean, las que están aquí, ¿no? De Blooming Látigo, de Orthodox o de Najanaja o de quien sea. Ahora, ¿no? O sea, creo que estoy seguro que dentro de 20 años vendrá un tío y dirá, ¿te acuerdas aquello que había, la escena sevillana? Pues bueno, vamos a hacerla ahora. Vamos a hacerla ahora. De coña que muchas de las bandas dentro de 2 meses no van a seguir existiendo. Probablemente. Están precarios, ¿sabes? De hecho, creo que se ha caído alguna. Trabajas con un sustrato que está constante, inestable. Me ha llegado un comentario de eso. Un amigo de por aquí, pero bueno, un poco pronto ya aquí, como ya Orthodox Blooming aquí, leyenda, digo, es que no es leyenda, está hablando de música que le interesa ahora, de gente que está haciendo cosas. Claro. Pero estamos acostumbrados. Claro. Estamos acostumbrados a la biografía de Neil Young, a la de Nick Cave, y cada vez más músicos, nadie se acuerda de ellos, hablan más los promotores de festivales y los gestores en las redes y demás, y el músico ya nadie se... Eso es un concepto... no cobra, no le echa cuenta. No, el músico está bien jodido, desde luego, pero eso es un concepto antiguo, burgués, deplorable de lo que es la literatura. O sea, si sales en un libro es porque ya tienes que habértelo ganado, ¿no? Y tienes que tener 80 años y digo, no, tío, o sea, porque si no nunca hablaríamos de las cosas que están pasando, ¿no? Es el... es interesante ver todos esos preconceptos, ¿no? Cuando pasan cosas así, aparentemente, no sé, pues el otro día le dan el Nobel a Dylan, que a mí me parece, bueno, igual, ¿no? Pero yo soy muy fan de Dylan, pero me da exactamente igual que le den el Nobel, ¿no? Porque creo que, no, da igual. Pero me parece bien, quiero decir, y de repente ves que la gente tiene enquistadas una serie como de casillas mentales, y de repente si le cambias un poco la casilla no les acaba de cuadrar, ¿no? Y esto es lo mismo, ¿no? Es, pero ¿cómo vas a salir en un libro si solo llevas 15 años o 20 haciendo música, ¿sabes? Pues no sé, yo qué sé, bien, ¿no? No, y es curioso también porque, bueno, yo no sé cuántos de aquí se habrán leído el libro ya o le habrán hecho un vistazo o algo. Pero es que concretamente, por ejemplo, cuando habla de Ortodos, no habla de Ortodos en sí, sino que habla, es decir, es Marco el que habla de sus reflexiones como músico, como persona, ¿sabes? Que puede contar cosas tan interesantes como puede contar. Sí, puede hablar de la música, puede hablar de otras, de su entorno de supervivencia, o de vida, o de filosófico. Bueno, para eso está una entrevista. Yo creo mucho en las entrevistas largas, que luego son un coñazo, como he dicho, pero claro, creo mucho porque creo que hay un momento en que el entrevistado se cansa y suelta, ¿sabes? O sea, y dice, venga, va, venga, voy a decir lo que pienso, o sea, o pierde pie, y hay un momento, a mí me ha pasado, ¿no? Entrevistas de 70 preguntas con tipos que ves con, no en persona siquiera, ¿eh? O sea, contestadas por escrito, que dice, bueno, tiene tiempo para pensarlo y tal, pero ves como hay un momento que o se cansa y deja de contestar, o de repente se abre la puerta y te empieza a contar cómo le traumatizó cuando su madre, no sé qué, y dices, coño, aquí, ¿sabes? Ahí lo tienes. La terapia. Sí. Y entonces, pues, muchas veces consigues recorridos mucho mejores que los que tienes en una entrevista al uso de revista, ¿no? Que al final son 20 preguntas, bueno, todos hemos hecho esto y sabemos cómo es, ¿no? Es un poco frustrante, ¿no? Vamos, de hecho, lo que has extraído de mí era de una entrevista de cuánto tenía eso, tío. Bueno, era de poca vergüenza. Tenía algún tiempo, pero... Bueno, 40 páginas, ¿no? ¿Eh? La longitud de la entrevista que dices, joder, la puse en cuatro partes en el blog, no me acuerdo ni cuánto tenía. Sí, me acuerdo. Había hecho una especie de ciega, ¿sabes? Era muy larga, sí. De hecho, pensé en entrevistarte otra vez más, pero digo, bueno, ya... Y es curioso, también te voy a preguntar, porque eso lo hemos hablado tú y yo, es decir, porque tú y yo, por ejemplo, tenemos un defecto o una virtud, pero yo, es decir, que somos de la escuela Jaime Gonzalo, uh-huh. Y son muy vehementes muchas veces, ¿sabes? Tú me contabas cuando estabas con el libro, me decías, tío, es que esa vehemencia que me sale, la tengo que limar, porque llega un momento es que es súper duro, ¿sabes? Que cada página sea tan vehemente, tengo que banalizarlo todo. Te ha costado mucho trabajo, porque yo me he leído el libro y conforme va avanzando, es cierto, empieza de una manera más abstracta, más densa, y vas como liberándote del lastre, ¿sabes? Yo me he contenido bastante. No me he contenido, pero luego he cortado lo que me... Porque me parecía que tampoco ibas a hacer un ajuste de cuentas, ¿no? Y si te ponías a cagarte en todos los que no puedes soportar y todas las cosas, hubiera acabado siendo un libro muy negativo, ¿no? Muy de... Lenore a la inversa. Sí, bueno, es que a Lenore no contemplo mucho, o sea... Me leí su libro, pero... creo que es un tipo inteligente, o sea que, pero vamos. No me gusta el cotilleo, ¿no? O sea, el cotilleo del mundillo, que funciona muy bien, pues ya no viene a nivel periodístico, pero me da igual. Entonces, pues cuando digo alguna cosa de alguien que no me gusta o lo que sea, he intentado que tuviera sentido dentro del contexto. O sea, porque si estoy explicando que el indie me parece un mundo vacío sobre el que se construyen cosas, pues coño, hay que poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pues, pero no era mi intención, ¿eh? Hubiera sido demasiado fácil, o sea, hacer un libro, la intención era hablar más de las cosas reivindicables, y de hecho acabé el libro y dije, joder, igual me he pasado de glorificar a toda la pandilla, porque creo que también en la música underground hay mucha banda que se queja mucho y que no ocurra lo suficiente, hay un público que se cree que es la hostia y que en el fondo... o sea, hay muchas cosas que criticar, pero yo personalmente creo que es un libro más positivo que negativo, ¿no? Y creo que es un libro... Creo que lo más interesante del libro, desde luego, son las opiniones de la gente entrevistada. Y yo creo que es un libro que, bueno, hablaba también con Xavi, que creo que es un libro que puede ser leído de varias formas, ¿no? Puede ser leído desde el principio, puede ser leído a saltos, y creo que funciona. O sea, es un libro que puedes abrir por cualquier lado, y bueno, y, y puede ser leído, que yo creo que es la forma adecuada para mí, por lo menos, de manera completamente fragmentaria, es decir, llegando a una cosa que te interesa y dices, oye, ¿esto qué es, de lo que habla este tipo, qué es? Y como habla de música, pues lo vas a buscar y te puedes perder por los vericuetos y tal, y volver al libro o no volver, ¿no? Desde ese punto de vista, sí, es un libro que a mí me... O sea, es un tipo de libro que a mí me gusta, ¿no? Esos libros que los paras porque dices, joder, ¿esto qué me está hablando? Y lo vas a buscar, acabas leyendo otro libro, o viendo una peli, o pensando en otra historia, y luego tres semanas después regresas, ¿no? Eso me interesaba que fuera así. No sé si lo he conseguido, ¿no? O sea, hay una serie de notas al pie, hay bastantes referencias, hay... Sí. Hay mucha carga de literatura, hablo de cine, yo no soy un entendido de cine en absoluto, ¿no? Pero, por ejemplo, una cosa que intenté fue que, y lo conseguí en algunas partes más que en otras, algunas, no estoy muy convencido, es que cada capítulo tuviera entidad propia, es decir, no hacer el mismo tratamiento para hablar de Alfaro que de José de Santiago, ni para de Hortos, que tal, sino... Y eso a veces queda un poco forzado, pero otras veces te descubres cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, cuando estaba escribiendo sobre Ortodox, de puta casualidad, me vi Edipo Rey de Pasolini, ¿no? Y vi una conexión, que la conexión pues puede ser que me la haya inventado yo, o que exista, o que no exista, o que proceda o que no proceda. Pero ese es el momento guapo de escribir un libro, ¿no? De decir, hostia, ¿qué está pasando aquí, ¿no? Y intentar solucionarlo. Ese, para mí, es el momento bonito. El resto es bastante... bastante funcionarial, por decirlo así, ¿no? Venga, siéntate. ¿Y algún personaje concreto que te haya resultado desconocido para ti? Hombre, en todo el lapso, sí, claro. El libro ya tarda mucho en escribirlo. Yo cuando empecé a escribir el libro, por ejemplo, al niño de Elche no lo conocía, que lo conocí gracias a ti. Y bueno, ya empezar la revista y que tú me propusiste una entrevista. Y luego cuando vinimos aquí a presentar Karate Press, hicimos el concierto, que estabas tú también, y fue una... Joder, fue descubrir a alguien que dices, coño, ¿sabes? ¿Cómo puede ser que yo no me esté enterando de esta movida, no? Y luego recuperar a gente, Alberto Acinas, que es un tío, pues, hombre, un poco de bajo perfil, porque no lo conoce nadie, que era amigo mío, y yo le había perdido de vista, se había ido a México, a Berlín, había vuelto, te cuenta su vida y parece aquello una, no sé, una aventura, está bien. Esa gente que da juego, ¿no? Porque te interese más o menos lo que diga, por lo menos la peripecia es ya de por sí interesante, ¿no? Y de repente me lo encontré pues en una cierta madurez. Es un tío... Yo he tenido problemas con algunas de esta gente porque, claro, tú tienes un entorno, ¿no? Y entonces tú vas confrontando estas cosas que te gustan con tu entorno y algunas veces te dicen, pues si este es un manta, ¿cómo vas a sacar a ese tío del libro? Si, bueno, quien sea de tu entorno, ¿no? Y entonces tú tienes que pelearte un poco contigo mismo y decir, a ver, espera, ¿a mí me gusta o no me gusta? Yo, sí me gusta, pues lo saco por mis cojones, ¿no? Y luego ya cada uno... que lo escuche y que piense lo que sea. Y por ejemplo, a mí Alberto Acinas tiene un último disco que a mí no me gusta demasiado, pero el anterior mini LP, que es una cosa muy, una especie de jotas medio raras, con unas letras muy bonitas, a mí me parece un descubrimiento, ¿no? Y bueno, hay más cosas que he ido descubriendo, que es lo que hace, bueno, vuelvo a lo mismo, sé que soy un poco coñazo con esto, pero lo que hace bastante soportable el proceso de un libro largo, a mí por lo menos, es esos descubrimientos, porque si lo tuvieras todo pautado y ya simplemente fuera a pasarlo a limpio, por llamarlo así, me parecería arduo. Tú me decías antes que te había olvidado del libro ya, ¿sabes? Que quería quitártelo de encima, de alguna forma. Sí, sí, no, lo mejor de los libros es cuando los acabas, la sensación de liberación, o sea, pero no la liberación de que bien lo he hecho, sino de basta ya, por fin, me puedo ir a tomar una caña sin tener esto taladrado en la cabeza. De todas formas, dentro de la vorágine que hay, porque 66 RPM, bueno, tenemos contacto directo con el editor, con Coco, edita libros a mansalva. De hecho, salió hace un mes. Esto salió hace un mes y yo creo que han sacado dos en medio ya. Entonces te quiero preguntar un poco qué sentido le ves tú, desde tu punto de vista, sí, haciendo un poco de perspectiva hacia atrás ya, ¿qué sentido crees tú que puede tener ese libro? Sé que es difícil porque me puedes decir que te da igual, ¿sabes? Que lo has hecho simplemente, lo has editado y punto, ¿sabes? Pero que algún sentido tiene que tener el hecho de bueno, yo creo que todas las cosas que uno hace son ejemplos de lo que uno cree que está bien hacer, ¿no? O sea, como ejemplos de... Entonces, yo creo que debería... O sea, el libro puede ser bueno, malo, cojonudo, fallido, lo que cada uno opine, pero yo creo que lo que es indudable es que hacen falta más libros que hablen de la música ahora y de qué está pasando, aunque sea con un carácter retrospectivo también, pero... Y eso hace falta. Entonces, desde ese punto de vista, este libro tiene todo el sentido del mundo. Luego ya, lo que yo haya conseguido o no haya conseguido, eso es otro cantar. Igual que Karate Press, que bueno, ahí llevamos un año y medio y ahora lo vamos a hibernar un rato, tiene sentido por la misma razón, por exactamente la misma puta razón. Es decir, te puede decir, bueno, no me gusta que saquen tanto no sé qué, no sé cuánto, esta banda, la otra banda. Pero que esto no se está haciendo, es cierto, ¿sabes? Que no se está dando el peso que merece a una serie de músicas que lo merecen. Porque la prensa musical está en un momento muy bajo. Y es una pena porque tiene, porque hay mimbres, o sea, hay periodistas buenos, hay unos cuantos. Pero bueno, no. Bueno, y la prensa musical en papel, ya, yo entiendo que es que era un poco raro, ¿no? Estar editando revistas en papel en 2016. Y bueno, para mí sí tiene todo el sentido. Tiene todo el sentido porque recuperas un tipo de literatura y un tipo de narrativa y un tipo de forma de contar las cosas que en internet se da, pero se lee mucho más difícilmente. Yo creo, vamos, desde el punto de vista chauvinista, incluso por lo que a mí me interesa, creo que, no sé si decía hacer justicia, ¿no? Porque bueno, no creo que se trate de eso, pero el hecho de que hables de tantas bandas sevillanas, hay bandas que no suelen salir en ningún lado, o sea, pero es que absolutamente en ningún lado, vamos, es dificilísimo. ¿En la revista dices? En la en el libro. Bueno, el libro, sí, en la revista, bueno, creo que yo nunca he considerado la... Creo que uno de los grandes fallos de esta revista es que yo no he conseguido transmitir bien el hecho de que la revista es mía porque yo la empecé, pero no es mía porque siempre fue muy abierta, quiero decir, si me viene alguien y me plantea no sé qué, pues va, y creo que entonces el hecho de que salga bandas sevillanas o de donde sea en esta revista, pues probablemente tiene más que ver contigo o con otra gente que conmigo, o con las bandas, que son buenas, ¿sabes? Yo nunca lo he visto como un proyecto maniqueo mío de yo, mi revista y tal. Pues que soy el que pago la factura, claro. pero siempre lo he visto como una plataforma, y creo que plataforma para gente. Y creo que eso no lo he conseguido transmitir del todo, porque al final la gente tiene un poco la idea, es que es tu cosa, esta cosa tuya, que haces y tú y... Sí, no. De hecho, yo escribo, bueno, en este último número escribo un poco más porque había menos material, pero me he intentado quitar de en medio. Es decir, yo creo que escriba otra gente, ¿no? Y el libro es otra cosa, claro. El libro, sí. Y yo creo que salga en banda de Sevilla porque el momento es floreciente a nivel creativo. Yo, es que cada dos por tres me dicen, mira, escúchate a esto. Y digo, joder, otros de Sevilla están bien, este está de puta madre. Cojonudo. O sea, siento a todos los que no salgan, pero es que no... No, es curioso, pero eso, vamos, que tú te acuerdas cuando estuvimos en la radio. Sí. Luego volvimos ahí otra vez, ¿sabes? A otro programa, y me llevé un pendrive con música de Sevilla que iban a tocar en Monkey Week. Y lo pusimos allí, y recuerdo que el tío de la radio decía, hostia, ¿estos son de dónde son? ¿Estos son ingleses? No, son sevillanos. Y estos son de... Y eran todos sevillanos. Sí, o sea, no hacía falta tirar de la manta de fuera, ¿sabes? Ni de Madrid, ni de... simplemente con el reservorio que hay aquí de banda sevillana. El nivel ahora mismo en Sevilla, desde luego, es un caso evidente, ¿no? En muchos otros sitios de España también. Yo hoy no sé con quién lo hablaba y tal, y decía, bueno, la gente te habla de la movida viguesa, y digo, vale. La movida viguesa eran Siniestro Total, Golpes Bajos, Siniestro Total, estaba Copini, que en realidad creo que es de Santander. O resentidos, que no eran exactamente de Vigo, pero bueno, sí, Resentidos. Aerolíneas Federales, si quieres tirar hasta ahí. Eran los mismos también. Cuatro bandas. O sea, hay más bandas en cualquier pueblo pequeño ahora mismo. A ver, en Vigo habría muchas más bandas. Nos entendemos, pero entonces, somos capaces de mitificar una movida por cuatro bandas que estaban bien, pero que vamos. Y no somos capaces de ver que ahora hay, o sea, multiplicado por 30. A todos los niveles, incluso de calidad, ¿eh? O sea, las cosas como son. O sea, los sentidos estaban bien, Siniestro Total estaba bien y Golpe Bajo estaban bien. Pero bueno, a mí me gustan mucho, son bandas que escucho, ¿sabes? Pero que las comparo ahora y digo, a ver, venga, vamos a poner a gente delante de ellas. Y digo, hay gente mucho mejor y mucha más. Ahí probablemente lleguemos al problema del público, es decir, o del problema del público o al problema del género. Probablemente es un género, el rock y derivados, que la gente ya consume como algo que, bueno, que ya está, que viene de serie, que lo tienes ahí, que vale, y, o sea, no es el impacto nuevo de vengo de otro, de un mundo cerrado, oscuro, donde la gente está, no sé, donde la gente toca todo el día el acordeón y de repente me aparece un grupo de punk y flipo, ¿no? Estamos mucho más resabiados, eso es verdad, pero por eso hay que hacer tampoco yo lo hago constantemente, un poco de esfuerzo de ser capaz de que me asombren las cosas otra vez, porque si no te pones te pones el chip cínico y dices, sí, venga, otra banda de doom metal y no sé qué, venga, estos también llevan no sé qué. Y si vas así vas mal, claro, pero si consigues quitarte eso, hay gente muy, muy, muy, muy extraordinaria, ¿no? Ya hablo de España, ¿eh? Y desde afuera también, claro. ¿Y lo del karate que va a entrar en un periodo de parón? ¿O? Sí, vamos a sacar este, bueno, ya está fuera. Pausa, karate pre, ya. Sí, estoy mayor, claramente. No, me lo voy a tomar. Sí, nos vamos a parar una temporada. O sea, no sé lo que vamos a hacer. En principio vamos a parar. Y luego, pues ya veré. En realidad es que es complicado, ¿eh? Llevar una revista, la gente lo ve como, bueno, sacas una revista cada 3 meses. Pero es un currazo. Son 80 y tantas páginas, no hay publi. Tienes que hacer la distribución, tienes que hablar con todo el mundo. Hay gente maravillosa que te manda sus artículos perfectamente editados, cuadrados y con las fotos. Y hay otros que llevan un proceso de post-elaboración. Fantástico. ¿Sabes? Sí, nada. Es muy educativo, pero es bastante heavy metal. Yo estoy muy contento con la revista, bueno, muy contento. Creo que es efectiva, creo que tiene cosas interesantes y que es sólida, ¿no? Y que me parece que haber sacado 5 números ya. Haber sacado uno ya está bien. Yo no lo considero corto, quiero decir. Yo cuando empecé dije, bueno, a ver, saco uno y es verdad, y a ver qué pasa, ¿no? Y creo que, bueno, de vez en cuando te viene alguien que a quien conoces y que sabes que le tienes aprecio y a su criterio también, y te dice, esto está bien, y dices, joder, pues cojonudo, tío. Pero creo que lo que hablábamos del fallo, no creo que son proyectos que para tener un recorrido largo necesitan que se asocien varias personas y que todas ellas consideren el proyecto propio y montarlo como un escalón más para arriba, y yo no sé si realmente tengo ganas de eso. O sea, que yo soy muy de que no me soy un poco nómada para eso, es decir, bueno, no quiero nada que me ate demasiado, ¿no? O sea, entonces, pues, por el momento ahí está. Yo creo que no deberíamos de dilatar eso demasiado. No, simplemente, no. Bueno, si alguien le quiere preguntar a Luis algo, pero yo recomiendo, vamos, la parte de la revista, que la revista, ya que está ahí con la espada de Damocles encima, pues yo creo, y vamos, se agota rápidamente también, yo creo que además hemos tirado 300 sí. Y el libro, sinceramente, lo recomiendo no como libro de, no como literatura rock ni nada así, sí, simplemente porque es un libro con muchísimas reflexiones tan dispares y habla de cosas tan dispares que, es decir, de leer a Marco hablando de alfarería o de cómo intenta saber sacar dinero, cómo va a pagar, cómo para ir al Mercadona a la misma vez que está haciendo un disco conceptual. No sé, me parece muy, en el fondo es muy llano, ¿sabes? Es muy llano todo, ¿sabes? Sí, bueno, está a nivel de tierra y porque al final los que hacen la música, por muy elevada que sea, somos nosotros, quiero decir. Con todo lo que se conlleva. Cada uno que lo entienda como quiera, ¿sabes? Pero me interesaba una cosa que me dijiste tú, que me decías, no, es una cosa muy, como, muy fugaz, que es muy fugaz por un lado, porque es verdad que mientras lo estabas escribiendo, algunas de las bandas de las que estaba hablando desaparecían. Y dices, bueno, coño, para una vez que hablan de ti en un libro, ¿sabes? Aguántame 3 meses, ¿sabes? Y al mismo tiempo creo que el mensaje genérico sí sirve, aunque la banda desaparezca, ¿no? O sea, y sí, bueno, no vamos a dar mucho más la paliza, pero cualquier cosa que queráis comentarme. Y bueno, espero que sea interesante. Decía antes que cuando acabas un libro. Yo cuando acabo un libro, lo primero que hago, pero según lo acabo, digo, ya no puedo más, ya está, punto final, ya está, de puta madre. Y luego pienso, joder, empiezo a pensar inmediatamente en todas las cosas que me he olvidado, ¿no? Y que quería haber desarrollado y que no he desarrollado, pero claro, ya no, claro, no da para más. Y esa es otra cosa chula de un libro, que es que a mí por lo menos me pasa que de un libro siempre te salen por lo menos 2 ideas para libros o 3 que tengo, y que es una putada porque no me apetece nada volver a meterme al proceso. No, ya las hablaremos con una caña, ¿sabes? ¿Contra quién disparan exactamente los francotiradores, niño? ¿Contra quién disparan? ¿Disparan a favor, no en contra? No sé, disparan. Apuntan cosas que hay que hacer, ¿no? Y apuntan maneras de hacer las cosas. Y lo de francotiradores es más por la idea del aislamiento, ¿no? De no creo que ninguno de los músicos que están aquí puede ser fácilmente encuadrados en una corriente. Todos han sido encuadrados en alguna corriente, más o menos, pero en realidad son gente tan absolutamente original que no los puedes encuadrar. O sea, que no tienen una unidad, no pertenecen a un código determinado, ¿no? Por eso lo de francotiradores más. Lo de Santos, por la enorme paciencia requerida para aguantar, ¿no? Y que luego al final es válida, ¿no? Porque todos estamos aquí porque esa gente ha hecho cosas acojonantes y por eso yo acabo escribiendo un libro, ¿no? No es al revés, ¿no? O sea, el origen es que son ellos. Y luego porque me gustaba cómo quedaba el título, básicamente. Pues no sé, si queréis que discutamos algo más o se os ocurre alguna cosa, si no, pues nos podemos tomar unas cañas y disfrutarlas. Muchas gracias a todos por venir. Gracias.